Expande tu conocimiento mediante el bello contraste de los discursos filosóficos. Encantamiento filosófico. Con tus ideales no te claves, ponte a prueba. Llegó la hora de la reflexión. Encantamiento filosófico. Escúchanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Encantamiento filosófico. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Muy buenas tardes a todos los que nos están sintonizando en este su espacio reflexivo. Encantamiento filosófico. Mi nombre es Lucía y tengo el placer de introducirlos en los confines de la filosofía a través de este programa titulado Encantamiento filosófico. Encantamiento filosófico. Comenzamos. Buenas tardes a todos los que nos están sintonizando. En los controles agradecemos a Rocío. ¿Qué tal, Rocío? De verdad, espero que estén teniendo un magnífico día. Mi nombre es Lucía y vamos a dar inicio con el programa de hoy. No sin antes recordarles que pueden participar en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Encantamiento Filosófico. O también nos pueden mandar un mensaje a nuestro WhatsApp 55 40 87 73 50. Nuestro tema de hoy es la causalidad desde la perspectiva del filósofo David Hume. Y durante el programa voy a hablar sobre el concepto clave que es el nexo causal y la justificación empírica o racional que comúnmente se le pretendía atribuir a este nexo. Y bueno, lo que pretendo hacer durante este programa va a ser identificar si las razones que Hume utiliza para dudar de un hecho respaldado mediante la justificación causal son satisfactorias o insuficientes y si dan cuenta de que el nexo causa-efecto puede ser entendido desde una perspectiva a priori, de tal forma que esta relación surja a través de la experiencia y no mediante la razón. Otro de los puntos que serán objeto de análisis en la emisión de hoy es la tesis que Hume proporciona como solución a la justificación de hechos mediante la causalidad. Como primer punto, he de decir que el concepto de causalidad surge con el problema del conocimiento, ya que la crítica de Hume a la noción racionalista de causa ha sido y es ampliamente estudiada en el campo de la filosofía y de la epistemología. Pero bueno, para Hume el conocimiento está dividido en dos partes, las relaciones de idea y las cuestiones de hecho. Dentro de la parte del conocimiento que se ocupa de relaciones de idea, encontramos a las matemáticas, el álgebra y la aritmética, debido a que estas ciencias tienen una demostración intuitiva a priori. De hecho, diría Hume que ciencias como el álgebra y la aritmética son las únicas en las que podemos elevar el encadenamiento del razonamiento a un grado de complicación y mantener, sin embargo, una perfecta exactitud y certidumbre. Pero bueno, volviendo a las relaciones de idea, respecto de estas ciencias poseemos un criterio preciso por el cual juzgamos de la igualdad y relación de los números. Y según corresponda uno a este criterio, determinamos sus relaciones sin posibilidad de error, de cuyas verdades no dependen de la experiencia, sino que son productos de la razón, cuya demostración es intuitiva, por lo que pueden ser conocidas de una forma válida y autoevidente. Por ejemplo, la idea de triángulo, que es intuitiva porque su mismo nombre hace referencia a que la figura está compuesta por tres ángulos. Entonces, aun cuando estas relaciones de idea no se ven de una forma perfecta en la experiencia, pues eso no constituye una pérdida en su verdad porque esta depende de la razón y no de los hechos que se nos presenten en la experiencia. Ahora bien, después de la explicación de la constitutiva de las relaciones de idea, Hume menciona las cuestiones de hecho y dice que esas relaciones se dan mediante un nexo causal y que además están presentes en el conocimiento científico, pues no solo se reproduce este nexo, sino que también en él se fundamentan. Y bien, pues es respecto de la causalidad sobre la cuestión hacia la que Hume va a arremeter y por la cual va a estar en contra, el cual es un principio fundamental en donde tanto la ciencia como la filosofía se apoyan. Entonces, por la importancia que tiene este nexo, es que Hume analiza de qué forma se establece este y si es válido que constituya una manera efectiva de asociación de ideas para dar fundamento a cuestiones de hecho. Ahora bien, cuando realmente tratamos de profundizar en el análisis de la solidez de la relación causa-efecto, nos encontramos con la hipótesis de que este nexo no puede ser producto de la razón, de tal forma que Hume se va a encargar de presentar los argumentos que prueben que este vínculo se fundamenta en la experiencia y particularmente en una creencia. Sin embargo, una de las razones, una de las cosas que argumenta Hume es que el concepto de causa no es producto de la razón, sino de una creencia de la imaginación que proviene de la costumbre de percibir que un hecho empírico sucede a otro. Una de las principales razones de Hume para dudar de un hecho que se justifica mediante el nexo causal evoca la noción de causalidad, que no puede ser explicada como producto de la razón, ya que es imposible entenderla desde una perspectiva a priori. Necesariamente, el nexo causal tendría que ser establecido desde la experiencia. Por ejemplo, la primera persona en el mundo que vio por primera vez a la rana dardo dorada no podría saber que esta era venenosa y no lo supo sino mucho después de tener una relación más cercana con el espécimen que logró conocer su verdadera naturaleza y el significado de sus colores llamativos. Por lo tanto, para este individuo, de ningún modo hubiera sido posible adelantarse al futuro previniendo un posible efecto mortal al tener contacto directo con esta rana, ya que nunca tuvo una relación de ningún tipo con el objeto que le permitiera conocerlo. Incluso, aun cuando supusiéramos que el sujeto ya hubiese tenido algún tipo de relación con ranas comunes de estanque, este no tendría cuidado al acercarse a esta especie porque su experiencia con las otras especies de anfibios le proporcionaría cierta seguridad debido a que ninguno de estos especímenes fuese venenoso. Entonces, con el ejemplo anterior, se muestra que la idea de que el nexo causal provenga de la razón es impensable, ya que la relación causa y efecto no se nos presenta de una forma autoevidente. Y bueno, con base en dicho ejemplo, no sería posible que el individuo que observó por primera vez a la rana dardo dorada automáticamente indujera que esta era venenosa. Y bien, así es como nos damos cuenta que no es posible justificar la causalidad de una forma a priori, como en el caso del conocimiento matemático, precisamente porque no podemos dar cuenta de una experiencia que no hemos tenido, o asumir el efecto de algo que no ha ocurrido, porque sería algo que trasciende nuestra experiencia. Ahora bien, se presume que el nexo causal no es de gran ayuda para determinar eventos que aún no ocurren. Si el nexo causal se basa en la experiencia, tampoco sería posible dar cuenta de ello, ya que como se había mencionado antes, pues no es posible justificar una experiencia que nunca tuvimos, porque al observar un evento y presuponerlo como una causa de un efecto, de un posible efecto futuro, se hace una predicción que no es producto de nuestra experiencia porque dicho futuro no es conocido. Es por ello que fundamentar el nexo causal a posteriori, pues tampoco es una justificación válida. Entonces, dice Hume que pareciera ser que de las relaciones que no dependen de las meras ideas, la única que puede ser llevada más allá de los sentidos, informarnos de existencias y objetos que no podemos ver o tocar, es la causalidad. Otra de las formas en las que pudiera tratar de ser defendido un nexo causal es considerando los límites de nuestra experiencia, que es bajo la premisa de la siguiente cita que voy a dar después de un corte, no sin antes mencionarles que Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos es un comité del Área Oriente 2 de Chalco que da orientación gratuita. Los que estén interesados pueden pedir informes al número 3092-1246. La orientación se les brindará en el horario de 7 de la mañana a 8:30 de la noche. Y también Alcohólicos Anónimos, oficina intergrupal Paso 12, da orientación gratuita. Cualquiera que quiera informes puede marcar al número 55-83-08-1923.

Es claro que no existiría nada semejante a la sucesión y que todos los objetos deberían ser coexistentes. El supuesto anterior es muy similar al que es contemplado por Sexto Empírico en los esbozos de Pirrón, porque en Sexto Empírico también pone en entredicho la solidez de las relaciones que se dan en la justificación del nexo causa-efecto. Al igual que Hume, se da la tarea de demostrar el porqué de que las causas no sean un objeto válido de justificación de hechos. Una de las principales razones que ofrece Sexto es que no es posible probar que la causa anteceda al efecto, ni que aun cuando se nos presente la posibilidad de conocer esta causa, inmediatamente podemos conocer su efecto. Porque dice Sexto Empírico, es imposible concebir la causa antes de aprender su efecto como efecto de ella. Pues reconocemos que es causa del efecto solo cuando este lo aprendemos la causa de ese efecto suyo, si antes no aprendemos la causa de ese efecto como causa suya. Ahora bien, en el Tratado de la Naturaleza Humana, Hume concluye que no hay una razón objetiva con la que podamos demostrar los conocimientos fundamentados en el nexo causal. Y es aquí cuando se nos presenta la idea de que las pruebas causales provienen de la creencia de que el futuro va a ser como el pasado, ya que el hábito actúa antes de que tengamos tiempo para la reflexión. Los objetos parecen tan inseparables que no nos detenemos ni un momento al pasar el uno del otro. Pero como esta transición procede de la experiencia y no de una conexión primaria entre las ideas, pues entonces debemos reconocer necesariamente que la experiencia puede producir una creencia y un juicio relativo a causas y efectos por una actividad separada sin pensar en ello. Y me parece que es importante mencionar la definición que Hume proporciona sobre lo que pudiera ser una creencia, la cual es algo sentido por el espíritu que distingue las ideas del juicio de las ficciones de la imaginación. Les da más fuerza e influencia, las hace aparecer de mayor importancia y las fija en el espíritu y las convierte en los principios directos de nuestras acciones. Es importante señalar que, como ya habíamos dicho en programas anteriores, una mera creencia infundada pues no es conocimiento. En este caso, lo que Hume está buscando respecto de la causalidad es el conocimiento. Pero se encuentra con que el nexo causal proviene de una doxa, que es una creencia sin una justificación más que la costumbre, lo cual no es aceptable, o mejor dicho, no es un fundamento válido para respaldar a la causalidad. Y es de este modo como nos damos cuenta por qué la noción de causalidad es tan poderosa, y es debido a que produce en el sujeto una impresión tan grande que aparentemente no necesita justificación objetiva para lograr convertirse en una fuerza motora, pero que puede ser superada mediante un razonamiento que ponga a prueba su validez. Y lo que Hume trata de hacer es precisamente desenmascarar la creencia que nos incita a utilizar el nexo causal como justificación de un hecho en el mundo. Cuando tratamos de analizar rigurosamente el fundamento del nexo causal, nos damos cuenta de que su verdadero origen, de acuerdo con Hume, es una creencia. De ahí que esta noción pues sea tan poderosa. De modo que nos encontramos ante una creencia de conexión necesaria entre dos eventos que está basada en la experiencia de la repetición de un hecho empírico, pero en donde también la experiencia únicamente nos enseña que constantemente un acontecimiento sigue a otro, sin esclarecernos la conexión secreta que los liga y que hace inseparables. De tal forma que si observamos que pasa un hecho X y sucesivamente pasa un hecho Y, y nos encontramos ante esta misma sucesión repetidas veces, entonces creemos que si pasa el hecho X, tiene que suceder necesariamente Y. Al igual que si observamos pasar a Y, pensamos que X lo antecedió inevitablemente. Y esto precisamente, el confiarnos de la ilusión de que existe necesidad entre las sucesiones de hechos que pudiéramos percibir, es sobre lo que Hume reitera que dicha conexión de hechos que supuestamente percibimos, pues no es necesaria, porque los objetos no poseen una conexión entre sí que puedan descubrirse. Igualmente, por ningún otro principio más que por la costumbre que actúa sobre la imaginación, podemos hacer una inferencia partiendo de la apariencia del uno para llegar a la existencia del otro. Y bueno, hasta este punto se ha encontrado una prueba que defienda las, no se ha encontrado una prueba que defienda las causas y que no caiga en esta creencia que es propuesta por Hume en un argumento circular o en el absurdo, como lo sería el decir que las causas y efectos coexisten a la vez, ya que si esto es así, se terminaría con la sucesión causal y se aniquilaría la idea del tiempo, lo cual tampoco es sensato. Ahora bien, después de dar razones necesarias para invalidar la noción de causalidad como justificación de un hecho empírico, Hume presenta un razonamiento en el que hace una comparación con las relaciones de idea y las cuestiones de hecho, en la que dice que de la negación de una relación de ideas surge una contradicción, porque cuando los objetos no son contrarios, nada les impide poseer un enlace constante del que depende totalmente la relación causa-efecto. Y esto se debe a que el conocimiento de este tipo es necesario. Sin embargo, esto no pasa con las cuestiones de hecho, ya que cuando se niegan no surgen contradicciones, pues por lo que concluye que el conocimiento respecto del nexo causal no es necesario, sino solamente probable. De acuerdo con este razonamiento aplicado a la noción de causalidad, es posible para todo objeto ser causa o efecto sobre cualquier otro objeto, lo cual presenta una dificultad para identificar en qué momento son efecto o causa de algo, pues por lo que Hume admite que es necesario la presencia de reglas dentro del nexo causal para que sea menos probable caer en el error. Y bueno, en cuanto a la concepción del nexo causal, pues Kant está de acuerdo con Hume al pensar que la conexión causa-efecto no es necesaria, ya que no podemos determinar en el objeto empíricamente lo que procede y lo que sigue, sino que esta es una suposición que se hace para poder estipular una regla que juzgue a este nexo. Y bueno, antes de continuar con el tema, vamos a escuchar la primer melodía del programa de hoy, de la cual vamos a dejar el link completo en nuestra página de Facebook, Encantamiento Filosófico, para que la puedan escuchar completa, ya que aquí solo pondremos una pequeña parte de esta obra. Pero bueno, no digo más, vamos a escucharlo. Deleite musical. Deleite musical. Thank you. Deleite musical. Acabamos de escuchar parte de la melodía Rapsodia sobre un tema de Paganini de Rachmaninoff. No olviden que en nuestra página de Facebook vamos a dejar el link para que la puedan escuchar completa. Y antes de continuar con el tema, les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, nos pueden encontrar como Encantamiento Filosófico. De igual forma, nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 55 40 87 73 50, por si tienen alguna duda o comentario. Pero bueno, ahora sí voy a continuar con el tema sobre la causalidad en Hume. Antes de la melodía, estaba diciendo que de acuerdo con el razonamiento que es aplicado a la noción de causalidad, es posible que todo objeto sea causa o efecto sobre cualquier otro, lo cual representa una problemática en cuanto a que se tenga que identificar en qué momento se es efecto o causa de algo. Por lo que Hume admite que es necesario la presencia de reglas dentro del nexo causal para que sea menos probable caer en el error. La primera regla para estar más cerca del conocimiento, o más bien de la conexión verdadera de la causa o el efecto de un objeto, es, según Hume, la inmediatez de la causa, causa-efecto, en el espacio-tiempo, de tal forma que si una causa y un efecto están próximos, es permisible suponer que ambos se relacionan. La segunda regla que Hume propone es el hecho de que una causa siempre tiene que anteceder al efecto. En la tercera regla se menciona que es necesario que haya una relación persistente entre una causa y el efecto, de la cual se pueda decir que los dos se relacionan. La cuarta regla es que un mismo efecto no puede provenir sino de una misma causa, de modo que si nos encontramos con un efecto en particular, no sea posible inferir que este pueda tener dos causas. Como quinta regla tenemos que si nos encontramos ante la posibilidad de que de dos causas se provoque un mismo efecto, es preciso que consideremos que hay una relación posible entre estas dos y por lo tanto que estas no sean causas separadas una de la otra. La sexta regla dice que si se nos presenta una irregularidad en dos causas que produzcan el mismo efecto, de tal forma que las causas no sean las mismas, entonces se concluye que la diferencia proviene de las causas. La séptima regla nos dice que la disminución o incremento producto de una causa debe ser considerado como un efecto que está compuesto por otros efectos que lo antecedieron. Y finalmente, la octava regla de esta concepción hiumiana dice que el hecho de que un objeto se encuentre de una forma que pareciera no tener ningún efecto es también una forma de efecto proveniente de una causa similar a este tipo de efecto. Entonces, bueno, lo que podemos encontrar en la propuesta de Hume, en la que trata de salvar al nexo causal, es que las cuestiones de hecho no van a ser objeto de conocimiento certero, pero para poder considerarlas como una prueba válida, se va a requerir que estas necesariamente sean sometidas a un riguroso examen, que esté dentro de estas ocho reglas, para que puedan fungir como probabilidades sensatas que surgen a causa de las dificultades de fundamentación que se nos manifiesta por la experiencia. Ahora bien, de acuerdo con la propuesta de Hume, de las 8 reglas en las que trato de fundamentar al nexo causal, si bien fue posible analizar las razones que da Hume para probar que la noción tradicional de causa orientada a una fundamentación racional de este nexo no es completamente sólida, pues para fundamentar o respaldar un hecho causal, ya que no hubo una objeción lo suficientemente fuerte como para mantenerse en pie respecto de los argumentos que se dieron, pues en contraparte, en su intento de tener certeza respecto de la causalidad, no es una tesis satisfactoria del todo, ya que me parece que la cuestión de hecho se establece como una probabilidad de conocimiento insuficiente que tendría una procedencia dudosa y que por lo tanto de ella uno no se podría fiar. Pero antes de continuar con este tema, vamos a escuchar la última melodía del programa de hoy. Deleite musical, deleite musical. Thank you.